cielo voló y voló. Él era el dueño de la potranca más codiciada, pero un potro bravo llegó a intentar robarle su amor. Fue una batalla sin fuerte ni sin tregua, fue un duelo a muerte. Mi fiel caballo defendió su yegua hasta caerse. Con un suspiro se despidió y un relinchido triste se oyó. Enloquecida él prendió el galope y a una cañada se abalanzó. El enemigo ganó por suerte, pero su premio no recibió, porque la yegua buscó la muerte para alcanzar a su gran amor. Era salvaje como un romance desenfrenado y terminó en tragedia de amor. Pues mi caballo al cielo voló y voló. Él era el dueño de la potranca más codiciada, pero un potro bravo llegó a intentar robarle su amor. Fue una batalla sin fuerte ni sin tregua, fue un duelo a muerte. Y que el caballo defendió su yegua hasta caerse. Con un suspiro se despidió y un relinchido triste se oyó. Enloquecida emprendió el galope y a una cañada se abalanzó. El enemigo ganó por suerte, pero su premio no recibió, porque la yegua buscó la muerte para alcanzar a su gran amor.